La solución en la humanidad. Cuando muchos escuchan que os anuncio el establecimiento de un reino de paz en vuestro mundo, ansiosamente se preguntan, ¿cuándo se cumplirán esas profecías? ¿Cuándo llegaremos a vivir todos los hombres en la moral y en la virtud? ¿Cuándo veremos el respeto mutuo entre padres e hijos y entre esposos? ¿Cuándo volveremos a ver inocencia en los niños, pureza en las doncellas, rectitud en los varones, dignidad en los ancianos, justicia en los jueces, magnanimidad en los gobernantes, en una palabra, amor entre los hombres? Yo os digo, cuando haya respeto y caridad de unos a otros, cuando desaparezca la máscara de hipocresía, cuando desaparezca el orgullo, la soberbia y la vanidad, cuando la mentira ya no sea tomada como si fuera verdad, y haya regeneración del hombre y de la mujer, cuando empecéis a ser sinceros con vosotros mismos, que no tratéis de engañaros, es decir, que comencéis a amar la verdad, cuando el orden de vuestra vida cambie y desaparezca el egoísmo y cada quien sea útil a los demás, cuando aprendan a mirar fuera de vosotros mismos, cuando las bajas pasiones ya no formen parte de vuestra vida, cuando os perdonéis los unos a los otros, cuando hagáis uso de la verdadera oración espiritual, ya que en ella encontraréis la forma de resolver un problema, de solucionar una confusión y de hablar íntimamente con Dios. Cuando os apartéis del materialismo y de la idolatría en sus diversas formas, yo solo os pido vuestra regeneración, llevando una vida sana tanto en la vida espiritual como en la vida material. Cuando estas palabras sean debidamente interpretadas por toda la humanidad, dejará de haber suicidios y homicidios. Nadie se quitará la vida y menos lo hará con la de su semejante. Entonces, la vida en este planeta cambiará y donde ha brotado llanto, sólo habrá alegría. Donde hubo muerte, habrá vida. Y donde había tinieblas, sólo habrá luz. Pero eso de vosotros depende. Esa conquista podéis hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Si queréis que el maestro no os hable en tono severo, en vuestro cumplimiento está evitarlo. En verdad os digo que si queréis evitaros una restitución demasiado dolorosa, arrepentíos en tiempo oportuno y con una regeneración sincera orientad vuestra vida en obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos. Así como en el hombre está la guerra, también está la paz. En vosotros está evitar que el mal y el dolor crezcan, con lo cual os haréis dignos del cumplimiento de buenas profecías. Para cada una de vuestras buenas obras, tengo una bendición, para vuestros problemas, una solución. Yo os digo que cuando esta humanidad haga mi voluntad, no se conocerá el dolor, porque en su espíritu estará mi paz.